Mati Traversa, Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, Martín, felicitaciones por la gran actuación, Martín, enorme el partido de ayer, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, jugamos bárbaro, clasificamos, ya habíamos clasificado y por ahí el último partido, si bien no sumaba para nada, porque de hecho después las zonas se hacen de otra forma y no es que el primero va y tiene mejor ubicación o mejor zona, sino que cualquiera puede tocar a cualquiera. Clasificamos algo muy importante, que la semifinal de la Liga de las Américas, y después le ganamos a Brasil, Brasil-Argentina, ganamos a un equipo argentino de vuelta, como por ahí hace bastante tiempo, con todo el poderío que tiene Brasil en estos últimos años también. Entonces eso es sin dos jugadores, que también fue importante, en una cancha donde hacía muchísimo calor. Y todas esas cosas, todos esos escollos los pasamos y ganamos a lo último. Nada, fue una jugada totalmente preparada, yo tenía que errar el libre sí o sí. Leo cachete y metal doble. Y escuchame, y para no perder la costumbre, fuiste el villano de la película, aunque sea en Brasil también. No, la piña que me comí, yo no hice nada, yo fui fuerte, me comí una piña, digo, no entendía nada. Entraron muy fuerte los tipos, entraron a llevarnos por arriba, y nosotros somos un equipo de experiencia, con gente grande, que no nos van a amedrentar. Fue bastante hostil eso, también por ahí nosotros lo hacemos con un equipo brasileño en Argentina, pero se notó que la rivalidad siempre está. Sí. Y caso no es Peñarol o Santos, sino es Argentina. Argentina-Brasil, y es así, y nosotros queremos ganarle a lo que sea. Así que estuvo bueno, lindo para nosotros también, porque también entramos en confianza de que ganamos 5 de 7 partidos de visitante, que de una seguidilla, sin contar el de local, yo te digo los visitantes, una seguidilla muy importante, que era un poco eso lo que hablaba yo después de aquel 27 de Bahía, que bueno, que nos habían metido un partido antes, y la verdad que cuesta jugar, porque jugamos ante mucho calor, mucho viaje, y nos sumaron un partido antes que podría haber sido, lo podíamos haber jugado en otro momento, pero bueno, no, nada, ya está, ya lo hicimos bien, nos trajimos algo importante, que es la clasificación, y listo, nada más. ¿Qué es lo más importante que recogen a partir de este... De este grupo en Brasil, en cuanto a que no sea solamente lo deportivo, qué es lo más importante que se traen después de conseguir la clasificación a la semi de la Liga de las Américas, que sabemos que es el gran objetivo de Peñarol, o uno de los grandes objetivos para esta temporada? Mati, me encanta que estés los viernes relatando DirecTV ahí. Muchas gracias. Te felicito mucho porque sos un tipo que laburás mucho y te rompes el culo para estar ahí. Me alegro mucho por vos. Bueno, muchas gracias. ¿Qué se trae de Peñarol? Lo que por ahí dije antes, 5 partidos de visitante de 7, empezamos muy mal. Se trae, más allá de lo que vos dijiste, de algo tan importante como que tenemos todas las fichas puestas también en esta Liga de las Américas, por todo lo que eso significa, de jugar un partido, de tratar de ganar, de vuelta a estar en los primeros planos, de vuelta a estar no solo Peñarol, sino Argentina, que hace varios años que está dominando Brasil y que está siendo muy fuerte por muchos aspectos. Por este partido internacional con el campeón de Europa, nos traemos, más allá de la clasificación, nos traemos el haber jugado ir entendiéndonos de vuelta como equipo, el tener más confianza, porque quizás uno de los partidos, los primeros que perdemos, Boca, Comodoro, tuvimos excelentes pasajes, porque por ejemplo con Comodoro tuvimos 30 minutos excelentes y se nos van en los últimos 10 minutos, entonces sí. Seguir encontrando la solidez que nosotros queremos, y esto te ayuda para la confianza, porque quieras o no, el doble de obras al final te ayuda, porque ese partido lo teníamos prácticamente, casi se nos escapa, nos empatan a último momento, metemos ese doble, ese tremendo golazo de Ale, que te van sumando en confianza, y eso también, eso es importante para nosotros, para seguir ahora que tenemos una Sevilla 6 partidos local, y ir cambiando también y entendernos de vuelta todos como equipo, eso, y que los que todos sumen, que todos aporten, que podamos, no hay que jugar, no tiene que jugar un jugador 35 minutos, 40 minutos, sino que todos jueguen 20, 20, 22 minutos, 18, 19. ¿Y regresan más tranquilos de lo que se fueron? Sí, por supuesto. A como empezamos, sí. Hicimos un gran torneo en la Liga de las Américas, ante grandes equipos. Y por ahí el rival menos pensado, el más bajo, era Nicaragua, y también nos costó, y todo nos cuesta, y volvimos mucho mejor de como nos habíamos ido. Bueno, se lo vio acá en la última etapa de la liga, antes del viaje, se los había visto un poco como cansados, como fastidiados, y acá se los vi jugar mucho más libre, Martín, los tres partidos, independientemente de que les costó por ahí contra el equipo de Nicaragua, pero igual se los vio jugar como más liberados, como más contentos. ¿Hubo un cambio en la llegada a San José? No, seguimos siendo lo que seguimos tratando de jugar lo que nosotros queremos ser, o lo que nos hace feliz. Por ahí se vio mejor porque fuimos más respetuosos en momentos ante equipos que no teníamos punto, no teníamos margen de error. Lo dejé pasar. Cogí un poco de eso. Si perdés, te volvés a casa, y no era lo que queríamos. Entonces, de vuelta tenemos la cabeza esa que nos caracterizó los últimos años, ganadora. Bueno, te escuché ayer con Carlito Altamirano y vi el partido, después te escuché cuando hablaste con Carlos vi el partido. Es verdad, ahora recuerdo, cuando se ve en cámara lenta la piña que te comiste, la cara tuya. Fue tremenda la mano que te comiste, ahora me acuerdo, sí, tenés razón. Al minuto de juego, ¿no? Sí. Bueno, te vi con ellos al final y obviamente era un momento que había que preguntar. Carlos estuvo muy bien, Pablo también, en cuanto a que se tiene que preguntar por el tema de que en este momento que está, digamos, arriba de la mesa, ¿no? Que es la sanción impuesta a Leo y la sanción impuesta justamente a vos, a Martín Leiva, por parte del Honorable Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes. Y saber, en un momento donde para mí hay que bajar los decibeles de parte de las dos partes, para poder tener una convivencia mejor, y después voy a dejar ir al de vuelta, pero es mi opinión, mi forma de ver, y por eso queremos conocer tu expresión, cómo estás con el tema, qué van a hacer, hablaron bastante. Mira, justo nos agarró allá, y estuve tratando de hablar, porque también tuve un momento de mucha bronca. Con esta situación yo me siento agraviado, me siento manoseado. En mi derecho a opinar libremente, como lo dice la Constitución. Mira, yo te digo la verdad, doblemente agraviado. ¿Cómo? Me siento doblemente agraviado, no solo como jugador, sino como miembro de la Comisión Directiva de la ADJ. Esto pareciera que es un mensaje solo para infundir el miedo a los más jóvenes. Porque no solo ahora no sé, opinar está mal, sino que si vos querés hacer algo en apoyo, que es lo que sucedió, vos lo pusiste ahí en la nota que diste, o en el escrito, ahora solo no se puede opinar, sino que te sentís apretado porque te dice, mira, no, si ustedes hacen esto, les contamos o lo que sea. La verdad que yo, en lo personal, no puedo entender el fallo, no puedo comprender. En el momento que el mundo clama por la libertad de expresión, no puedo entender este fallo. Te digo la verdad, no conozco el código de ética. En ningún momento los jugadores fuimos informados de este código de ética. Los jugadores, digo, por ahí lo pedían, por ahí otros clubes sí, pero nosotros no fuimos informados de este código de ética. ¿Qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir? Yo sé que lo aprueban, pero nunca vinieron con las hojas, y como decía el ADJ, tampoco fue la DJ informada, eso es lo que pusimos nosotros en el descargo. yo, a ver, ustedes me conocen hace mucho tiempo, yo siempre me caractericé por hablar antes, después, en cada ocasión de la liga, en cada partido jugado, siempre lo hice con respeto y siempre lo hice para sumar. Hace casi más de la mitad de la vida vengo jugando. Digo, yo creo que me merezco el derecho a opinar como lo hice siempre. Hay mucha tela para cortar, muchas cosas que por ahí no se dice, no sé si son temas políticos. Yo lo único que digo que esta es mi liga, esta es nuestra liga, la liga de los jugadores. Acá no se trata de si uno es más importante que otro, solo que digo que esta liga sin los jugadores no existiría, porque nosotros somos los que ponemos la cara en todos lados, nosotros somos los que jugamos a 40 grados de calor, nosotros y en condiciones que supuestamente tendría que haber aire, nosotros somos los que supuestamente hicieron un plan y viajamos 22 horas de un lado a otro. Entonces hay muchas cosas que uno quiere decir y al final lo único que quiere hacer es sumar, porque se habla de que hay que defender el producto. ¿Y quién nos defienda a nosotros como producto? Lo único que se jactan de decir es que somos muy bien remunerados, muy bien pagos. Pero si ellos toman ejemplo, si toman muchos ejemplos de NBA, en NBA lo más importante son los jugadores. Y ellos son las estrellas y están todos con ellos. ¿Por qué tiene que ser de otra forma? Yo sé que me parece, Martín, y te interrumpo tu monólogo, y en algunas cosas comparto y en otras cosas no comparto, pero me parece que hay algo que dijiste que... No te quiero interrumpir. Acá pasa porque nosotros yo hablo como jugador, a ver. Yo hablé en ese momento de la Liga de Desarrollo. ¿Cómo están los chicos? Ante una lesión, ¿quién los protege? ¿Cómo viajan los chicos? Si un equipo de liga incluso viajó en el día, se pagaron de su bolsillo la comida y volvieron a su ciudad todo en el mismo día. Nosotros estamos en el siglo XXI, estas cosas no pueden suceder. Entonces es un momento de que los jugadores estén conscientes de que eso no va más. Hicimos una liga cerrada para que no sucedan más esas cosas. Entonces vuelvo a la Liga de Desarrollo. Digo, nosotros queremos, tenemos la necesidad de que salgan jugadores, pero ¿a qué costos? Los chicos que los dan a préstamo, ¿se sabe si tienen algún estudio hecho? ¿Qué vamos a esperar? ¿Que los chicos se lastimen, se rompan o alguno, Dios quiera, no muera? Yo soy padre, ¿y cómo lo dejo a mi hijo? Bueno, toma, anda, ¿en qué condiciones? A ver, todo lo que está diciendo, quiero que se entienda bien, todo lo que está diciendo está perfecto, es entendible y son cuestiones. Eso es un poco, yo no quería profundizar en cada una de las cuestiones, sino que yo decía en la apertura, es el pasar por arriba de las otras instituciones. Eso forma parte de un todo, porque ahora se van a encontrar en el camino reclamos y se va a mezclar todo mucho. Eso forma parte de un todo. Si ante la posibilidad de hacer algo, si ante la oportunidad de meter un código de ética, si ante la oportunidad de hacer una liga de desarrollo, que repito, me parece una buena idea, no se consulta antes y no se tienen en cuenta un montón de cuestiones, ya después todo lo otro, se entiende, todo lo otro ya es más complicado, porque el primer paso está mal. Es el pasar por arriba de las demás instituciones y el ningunear aquellas instituciones que nuclean a los jugadores, a los árbitros, a los entrenadores. Eso, a partir de ahí, todo lo demás ya es un motivo de confusión. Y otra cosita, yo creo que lo más importante, no creo, siempre lo dije y estoy convencido, lo más importante son los jugadores en todas las competencias del mundo, pero la liga no es de nadie, es mucho más grande la liga que los dirigentes, que los jugadores, que los periodistas. El básquetbol no es de nadie, porque acá han pasado los mejores clubes, los mejores dirigentes, los mejores jugadores. ¿Hay un orden de prioridades? Sí, hay un orden de prioridades. Yo defiendo a los jugadores cuando el reclamo es justo, y me parece que está bien hacerlo, porque yo soy pro jugador. Lo dije siempre, siempre me han criticado por eso, y lo sostengo ahora. Pero me parece que nosotros estamos confundiendo todos, estamos confundiendo el eje de la discusión. Y creo que se politizó demasiado, porque justamente quedó pegada a las declaraciones de Domingo Roble. Entonces como que pareció que era algo de Peñarol y no el reclamo de los jugadores. Y vos ahora estás hablando del reclamo de los jugadores, que es por lo que vos estás luchando. Yo siempre dije esto. Y otra de las cosas que dije fue que, de lo que te dije al principio, si rebobinás al principio de la charla, yo te dije, mira, teníamos una seguidilla de muchos partidos, ¿por qué ponernos uno más si nosotros vamos a representar a la Argentina, en definitiva? ¿Por qué no retrasarlo? Sí, no, estamos de acuerdo, esas cosas estamos de acuerdo. Eso, nada más. Y eso fue lo que dije. Las conversaciones están, las charlas están en, lo lean en Twitter, donde sea, es eso. Yo no sé si se politizó o la, yo lo único, o yo no sé si en la nueva institución la DC está politizando todo. Yo solo te estoy diciendo cómo me siento y qué es lo que dije en su momento, y salgo a aclarar esa situación. Está bien, nada más. Esto está en manos de mi abogado, que es el de ustedes, lo conocen, es el doctor Carlos Montesano y el doctor Alejandro Modelo, de Peñarol. Yo no dije, nosotros dijimos cosas para sumar, como siempre la dijimos, ustedes nos conocen, como siempre la dijimos. Sí, sí. Nada más. No fueron iguales tus declaraciones que las de Leo, eso está claro, pero Leo en estos micrófonos se encargó de pedir disculpas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no porque ahora le haya pedido disculpas, parece que lo vamos a tener contra el paredón. No, ni a palo, no. Yo no me voy a meter, solo hablé de ciertos aspectos con los que recién dije. Que es mucho más amplio, porque también uno dice, la Liga de Desarrollo es espectacular como proyecto, me encanta. El tema es cómo hacer un poco lo que hablas vos, no pasar por encima de todos las instituciones, no, porque hay que hacerla bien también para protegerlos a los Martín, ¿te fuiste? ¿Me escuchás? Ay, sí, no te muevas tanto, dale. No sé dónde me quedé, pero digo, la Liga de Desarrollo es algo, la Liga de Desarrollo es espectacular, es una idea fantástica, está bueno para los jugadores jóvenes. El tema es no pasar por encima de las instituciones, como vos lo dijiste en el tema del préstamo de chicos. ¿Y cómo hacerla? Protegerlos a los chicos también, porque también nosotros necesitamos, estamos haciendo, queremos sacar jugadores, pero ¿a qué costo? ¿Entendés? Bueno, no, esas cosas hablé, y que no se tomaron en cuenta, y se tomaron en cuenta otras cosas. Y yo no, la verdad que lo único que quiero es que todos vayamos para el mismo lado. Es una liga, como vos decís, no, yo cuando digo es nuestra liga, es porque sí, entiendo dónde apuntás. Los jugadores parece que somos los malos de la película, ¿entendés? Y no somos los malos de la película, somos uno de los más importantes de esta situación, de esta película, y no se nos toma en cuenta en absolutamente nada, así como no se nos toma en cuenta, desestiman totalmente la ADJ. que es un organismo que hace muchísimos años que está trabajando. Entonces digo, es un poco lo que decís vos, pasa por encima de todas las instituciones con Martín, y sabes que yo creo que la falta de comunicación es responsabilidad de todos los actores. Yo no puedo creer que la asociación de jugadores no tenga la posibilidad, los teléfonos o la chance de establecer un vínculo más fluido, como lo dijo Stura acá hace poco, que tenían un buen diálogo pero en algunas cuestiones no lo hacían participar. Bueno, listo, intentemos interactuar de otra manera. Me resulta sumamente, además, ya desde el hecho de plantear el escenario, la falta de comunicación entre personas que se cruzan una, dos, tres veces por semana, me parece una locura. Para después llegar a este tipo de cosas y estar hablando de esto, en vez de estar hablando de que Peñarol la rompió, que se clasificó un cuadrangular, o hablar más del juego, de los resultados de ayer, o de todo lo que se juega hoy, me parece realmente una locura, que una disputa que en definitiva, vuelvo a lo esencial, el público debería estar recibiendo otro tipo de información, no esto. Me parece que, así como también opino, que ustedes como jugadores, por parte de su club, Martín, deberían haber tenido la información de ese código de ética, porque se confeccionó y un dirigente lo aprobó en una asamblea. De esa misma manera, que era lo que hablábamos con Fabián anteriormente, ¿debió estar la DJ en esa asamblea para participar? Algunos pensarán que sí, otros que no. Los dirigentes evidentemente pensaron que, estando todos los clubes en la asamblea, podían votar el código de ética porque fue algo pedido por los clubes. No entiendo cómo la dirigencia de Peñarol no se lo hizo llegar a ustedes. Uno habla del código de ética y... No, porque a lo que voy, flaco, tiene que ver con la falta de comunicación. Asoma generalmente en estos temas como un denominador y una constante. ¿Y si no quiere la comunicación? Bueno, responsabilidad del que no quiere comunicar. Yo no creo que los dirigentes de Peñarol no estén interesados en que sus jugadores sepan que dentro del nuevo reglamento de la competencia se estableció un código de ética. Entonces también puedo contar que recurren ética, porque si yo dije algo para criticar, para tratar de buscar una mejor liga, y yo como leo, y somos sancionados, entonces te digo, también en qué se basa el código de ética, porque también un periodista por ahí puede decir pero que supuestamente es para. Vamos a retomar el contacto, flaco, porque no se escucha. Cortamos y retomamos el contacto. Bueno, continuamos. ¿Estás ahí, flaco? Sí, se cortó. ¿Dónde estás ahora? Sí, estoy en el micro viajando para Mar del Plata. Estamos en el avión y tenemos que llegar pronto, porque así puedo ver a la familia después de tanto tiempo. Bueno. ¿Qué estabas diciendo vos? ¿Se cortó? No sé. Solo tampoco, no sé si usted. Pero, yo quería agradecer a los jugadores que se unieron, que pudieron unirse en esto, en favor nuestro, de Leo y de la libertad de expresión, en realidad, más que nada, que de esta situación de que los jugadores no seamos escuchados y que no nos corten y nos multen por solo hablar, y a los jugadores que no pudieron porque el club en cuestión no quiso y no querían que se una, y agradecer a ustedes, a los periodistas que dan lugar también al diálogo y favorecen la comunicación, que son ustedes también y otros más, ya lo dije en su momento también, así que solo eso quería decir. ¿Qué es lo que, a ver, si es que te molestó realmente la, porque capaz que no te molestó la sanción, digo, si algo te molestó, ¿qué es lo que te molesta? ¿La multa económica, la manera en la que se fueron informados, lo medular, el origen, o no atender el origen para realmente encontrar cierta buena intencionalidad en las palabras de ustedes en el momento que declararon? Si es que te molesta, ojo, capaz que no te molesta y... Yo lo dije, Mati, lo dije al principio, me siento que me he sentido agraviado, me sentí manoseado por mi derecho a opinar libremente. Todo, en todo. Ya la multa económica pasa a un segundo plano por el hecho de que no puedo hablar, no puedo opinar, no puedo... Y el mensaje que están dando de tratar de infundir el miedo a los más jóvenes, tratando de callar a dos de los más importantes de la liga, o que están hace mucho tiempo en la liga, mejor dicho. Eso, Mati, yo pues, lo vengo diciendo y me usaron mi nombre y todo lo que quieran. Todo lo que pasó hasta este momento. Martín, te pregunto, si alguien se acerca o quiere acercar las partes para bajar un poco los decibeles, que es realmente lo que habría que hacer, barajar y dar de vuelta, ¿te sentarías a dialogar? Mira, esto está en manos de mi abogado, y si no sé, mis abogados son los encargados de toda esta situación en la que ellos nos pusieron a nosotros dos. Van a presentar descargo, eso sí. Sí, por supuesto, sí vamos a presentar descargo, ¿sí? ¿Y van a hacer alguna acción más? Ya lo presentamos antes el descargo cuando lo necesitaron ellos. Después ahora con el fallo también lo mismo. ¿Y van a hacer alguna acción más o solamente van a presentar el descargo? Primero vamos a presentar el descargo. Después se verá cómo sigue la situación. Martín, te agradecemos muchísimo el contacto, nos estamos viendo en la semana, juega Peñarol, será televisado, si Dios quiere estaremos ahí en Mar del Plata. Un abrazo enorme. Chao, saludos, gracias. Martín Leiva, el hombre de Peñarol de Mar del Plata.